Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. Bien amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock, la número 279. Aquí estamos transmitiendo semana tras semana de manera interrumpida, 5 años y pasaditos. Y pues bueno, ya estamos ahorita conectados otra vez, pues ahí en Facebook. Pues ahorita vamos a estar ahí arrancando pues precisamente. Y pues bueno, tenemos para la gente que nos está escuchando en nuestras plataformas, ahí saludos, estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra propia radio en estacionrock.lat. Ahí pueden entrar, pues ahí estacionrock.lat, y ahí está el reproductor, le pican el play y empiezan a escuchar nuestra radio 24/7 y el programa en vivo. También estamos en vivo transmitiendo en radiometalhermosillo.com y lo estamos haciendo también en vivo en 414radiofm.com allá en Lima, Perú. Allá estamos transmitiendo también en vivo en estos momentos. Saludos para toda la gente, a toda la escena de rock y metal en Lima, Perú, que escucha 414 Radio. Saludos hasta allá. Y también lo estamos transmitiendo en vivo aquí en Hermosillo, precisamente aquí en nuestro lugar de origen, Estamos transmitiendo en Lobos FM 103.5, ahí en su radio, de su carro, en su radio, en su estéreo, pues sintonicen 103.5 en FM. Y aquí van a estar escuchando también Estación Rock de 9 a 12 de la noche. También ahí en Lobos FM también se puede enlazar a través de su cuenta, de sus website, de sus páginas de internet. Ahí buscan como Lobos FM Hermosillo y ahí también van a estar escuchándolo también a través de internet. Bueno, ahorita en un rato más también les voy a estar comentando pues también de las demás estaciones donde Estación Rock también se reproduce, donde también nos abre un espacio para que este programa se escuche, y por supuesto la idea de nosotros es ofrecerles a todas estas bandas un mayor foro para que se den a conocer. Ahorita los comentamos. Por lo pronto, pues tenemos aquí un invitado de lujo, ya lo habíamos anunciado en la semana, el buen Memo Salas, pues que viene, es un excelente promotor, muy movido. La verdad es que, pues, viendo cómo es la escena aquí en México, ¿no? Y cómo está el movimiento, yo la verdad... Salud por la escena. Hijo, es una salud. Necesitas, o sea, muchos pantalones para no andar metiéndote en estos negocios, ¿no? Te lo puedo creer allá en Europa o en Estados Unidos, en otro lado, que puede ser que a lo mejor no es tan complicado ser un promotor de eventos, pero aquí en México, pues no, híjole, y luego más sobre todo de que el género no es tan popular, pues no, entonces a lo mejor si tú hubieras traído a unos corridos tumbados, pues no hay broncas, con la zurda lo llenas en cualquier lugar, ¿no? Claro. Uno reggaetonero, ¿no? Pero hablar del género del rock de unas bandas, pues es muy complicado, pero bueno, lo estás haciendo bien, y al menos la parte que nos corresponde a nosotros, pues simplemente más felicitarte, Memo, porque pues se necesita mucho valor meterse en estos rollos, y ya tienes bastante, así que pues ya estás curtido ya en esto. Más o menos. Buenas noches. Buenas. Saludos a todos ahí, a todos los que están escuchando, los que están viendo, un abrazo muy fuerte. Pues más o menos ahí, Claudio, ya 20 años. Ya cumpliditos, media vida por ahí, ya en las andadas del maldito rock and roll, como decimos nosotros, y pues dándole duro a todos los nuevos proyectos y los que vienen ahí, e invitando a toda la raza que se sume a este concierto el que sigue, tirando la casa por la ventana, como se dice. Y pues vamos a darle, y aquí estoy a la orden para cualquier pregunta, Claudio, y todo lo que desees saber, chismes, primicias, a la orden para el desorden, ya sabes. Muy bien, entonces vamos ahorita a simplemente ya a iniciar, ya estamos iniciando Estación Rock, ahorita vamos a ir platicando, vamos a ir con más música. Perfecto. Y ahorita precisamente abrimos con Mike Conlon. Este es un cantautor de origen neozelandés. Uh-huh. Y que bueno, inició su carrera en el 2001, el 2021, y el pasado 23 de septiembre, hace poco, pues esta semana acaba de lanzar su nuevo tema Energy Man, con el que abrimos aquí Estación Rock. Y nos vamos hasta Canadá. Precisamente Brian Heason es un promotor que nos manda algunas propuestas interesantes. Esta es una de ellas, es una cantante de origen canadiense. Ella inició a los 10 años, y pues bueno, tiene 20, así que ya tiene 10 años de experiencia tocando. Y pues bueno, al menos dentro de la escena y en Canadá, se está consolidando como uno de esos nuevos talentos que están surgiendo en aquel país dentro de la escena rock canadiense. Y pues bueno, se habla cosas muy buenas de esta muchacha, de esta joven que se llama Avalon Stone. El pasado 20 de septiembre acaba de lanzar su nuevo tema que se llama Cliffhanger, y es el que vamos a escuchar. Y pues bueno, nos manda saludos desde allá, desde Canadá, Avalon Stone. Aquí estamos, ahorita seguimos. Hello, Estación Rock. This is Avalon Stone, and here's Cliffhanger. You step toward me, I'll take another one back. Can't see the water below, but I hear the waves crash. Broken by battle. consignas. I said yes, so secluded, all alone, now belonging to the others. My disillusion causing confusion. Sometimes I swear I feel I'm being smothered. I've tried to belong, to belong. I've tried to fit in. But the hatred that I feel is too strong and my walls are closing in. Pero seguimos platicando, aquí estamos ahorita en vivo. Bueno, aquí estamos de nueva cuenta aquí en vivo. Acabamos de terminar de escuchar a Three Mind Black Ragdolls. Esto es una banda de metal progresivo. Ellos son de Tulsa, Oklahoma. El pasado 19 de julio lanzaron este nuevo tema que les comento. Ragdolls, muñecas de trapo, nos mandó Zach de Metal Devastation Promotion allá en Estados Unidos. Y anteriormente escuchamos a esta jovencita de 20 años, Avalon Stone. Síganla, ahí están sus redes sociales, tiene cuentas propias, búsquenla así como Avalon Stone. Muy buenas, de hecho es una promesa ya hecha, pues, ¿no? Para los nuevos talentos que están surgiendo allá en Canadá. Brian Hizo nos hizo el favor de mandarnos el material, hablamos con ella. Y pues bueno, nos mandó a saludar desde allá. Y pues bueno, ahí estamos nosotros aquí, pues transmitiendo en vivo, como ya les comento. Pero también hay retransmisión de este programa en la próxima semana. Empezando desde el sábado, allá nos estamos escuchando a las 5 de la tarde, hora de Argentina, en La Reconquista. Ahí estamos, .ar, a las 5 de la tarde de hora de Argentina. Nos estamos escuchando los sábados de 9 a 12 en Radio Metal Hermosillo. Los domingos estamos en piratitaradio.com a las 12 del mediodía, aquí hora del Pacífico. Los lunes estamos a las 10 de la noche en radiocrimen.com.ar, horario de Argentina. Los martes nos escuchamos en Uruguay en Templaria Radio Nos escuchamos también en Costa Rica en Rock Live Radio, y también nos escuchamos en Perú en 414 Radio R Transmisión. Los miércoles ahí nos estamos escuchando en Colombia en el Retorno Rock a las 4 de la tarde. A las 9 de la noche estamos en Venezuela en Seven Rock Radio los miércoles, y también estamos en Maldita Radio aquí en México. Esto es una radio que está allá en Chihuahua, hora del centro. Y en España estamos en Rock, rockfm.es y rock101.es, si no mal no me equivoco. Ahí estamos los miércoles escuchándonos a las 9 de la noche, hora de España. Y los viernes a las 8 de la noche estamos de nueva cuenta en horario de Argentina en hackrockradio.website.com. Entonces, radio, pues nos estamos escuchando. También pueden escuchar Estación Rock en latidosdelmetal.blogspot.com. En este blog, pues ahí se suben muchos programas, no solamente el de nosotros, muchos programas que hacen muchos compañeros de diferentes países de Latinoamérica, y está muy surtidito, así que puede ser algo interesante también para ustedes. Pues bueno, Memo, a ver, entonces, estás... Memo, pues entonces... pues bueno, lo anunciamos, ibas a estar aquí, te estás aventando un tirote, traete una banda que es prácticamente, pues es, ya estamos hablando de grandes ligas, no es al super nivel, ¿no? Pero es, anda por ahí, ¿no? Anda por ahí, es una banda muy conocida, Arch Enemy, y pues bueno, el ¿qué te puedo decir de Alisa White Blues? Una tremenda voz, uh-huh. y Michael Amott y el resto de la banda, pues es una tremenda banda con mucha trayectoria. Y pues bueno, ¿cómo se dio pues el que te hayas traído o vas a traer pues a Arch Enemy aquí a este rancho? Bueno, no, pues fue es que ya había, bueno, me perdonen, plebes, pero es que había dado no se habían logrado 3 negociaciones con otras agrupaciones. Okay. Entonces ya andaba acá, no, pues este año no hubo nada, y que de repente pues mandaron un email de que la banda por primera vez va a hacer gira nacional. Oye, y muy intensa, ¿no? Son como 18 fechas, ¿no? Prácticamente en todo México van a andar. En todo México, desde Mérida hasta Tijuana, pasando por el Ranchito Perrón, por Ciudad Obregón. Ok. Y que si nos interesaba, pues imagínate, pues inmediatamente pues contestamos que sí, ¿no? Uh-huh. Sin saber precios ni nada, pero pues nosotros ya con experiencia pues ya sabemos que es de las bandas de primera división de las que son posibles presentar. Entonces pues duró pues prácticamente un mes en el estilo y la floja, y se logró concretar, porque para hacer concierto en Ciudad Obregón, los que son allegados a mí saben que es una locura en cuestión de logística. Uh-huh. Entonces es doble o triple o quíntuple el esfuerzo que se está haciendo con esta gran agrupación, que por primera vez está rompiendo paradigmas de hacer como una gira tipo Estados Unidos, Canadá, pero ahora por territorio mexicano. O sea, Therion ya lo había hecho, pero no tanto a este nivel, eran 10, 12. Y a Therion también los trajimos, los presentamos. Uh-huh. Pues. Sí, me acuerdo. Entonces, pues nosotros, pues muy honrados con aceptando la gran responsabilidad de que es traer un grupo de primera división dentro de las posibles que podemos traer, porque una cosa es los grupos de primera línea que ya sabemos quiénes son, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, sí, todo. Pero de lo que sí se puede traer, o sea, Iron Maiden no ha podido venir porque necesitan, o sea, no cabe el avión, el Eddie One Ford no cabe en el aeropuerto, necesitan ampliar 3 kilómetros más la pista para que se pueda aterrizar, por eso no puede venir Iron Maiden. Okay. Y aparte por mucho dinero verde. Entonces, pero bueno, Claudio, gracias por las preguntas, me hace recordar y me hace sentir bien ese momento, porque Es el producto del esfuerzo entre todos que a lo largo de 20 años, como GS Entertainment, con altas y bajas, pero ahí estamos al pie del cañón. Y es la manera de agradecerles, y no es sermón y choro de política, pero es la manera de agradecerles con trabajo. Sí. Y con buenos grupos, los mejores que se puedan presentar. Y como te digo, este grupo, pues, si a mí me habían dicho cuando yo comenzaba en esto que iba a traer Arch Enemy, hombre, entonces es un gran esfuerzo para GS Entertainment y Tridente Rockstar, presentarlo, unir fuerzas y salir adelante. La respuesta de la gente a la altura de las grandes ciudades. Tenemos comunicación con la banda muy seguido, bueno, con los managers de la banda, donde se hacen reportes de venta de boletos de todas las ciudades, pues para ver ellos también preocupados, se están midiendo el agua a los camotes porque nunca habían hecho una gira así, pues. Entonces tenemos mucha comunicación constante por reporte de ventas y cómo van, qué necesitan y todo ese rollo. La banda está poniendo todo también no de pechito, ¿no? Porque es una banda muy profesional y todos los requerimientos técnicos con lupa tienen que estar. Nunca habíamos visto. Es lo que te iba a preguntar también. Para nosotros nunca había visto otros riders como el de Halloween, como el de Megadeth, que me los muestran para yo ahí de metiche estudiar y todo. Pero este, el de Arch Enemy, que sea bajo nuestra responsabilidad. Uh-huh. Pues son 36 hojas de requerimientos técnicos, imagínate, así el librito, y tiene que estar todo al pie del cañón para que todo salga bien, y gracias a Dios pues está todo bajo control. La banda pues está sorprendida, la verdad, porque en las ciudades pequeñas, por así decirlo, como van a tocar en Veracruz, en Cuernavaca, Ciudad Obregón, en Torreón, son ciudades que no comúnmente viajan, y menos este tipo de bandas. Uh-huh. Ojo, que quede claro, no es hacer menos nuestras ciudades, ¿no? ¿Sí? Simplemente, pues, las agrupaciones vienen a lo seguro, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, si acaso. Es donde puedes encontrar todo, pues. Exactamente. ¿Sí? Pero ya en una ciudad chica, y sobre todo en ese tipo de requerimientos que me estás diciendo, que son como 36 hojas, de que ocupo este equipo, o este micrófono, estos cables, estas bocinas, estas consolas. Entonces, aquí a veces no encuentras eso, sí. Pues. O vas a batallar y. Sí, no, y lo bueno es que te dan, perdón, Claudio, lo bueno es que te dan opciones. Y nosotros batallándole y todo, a veces te dan de 3 a 4 opciones, y a veces la última opción, pero pues les viene bien y sale adelante el concierto, como lo ha sido Muspel, como lo ha sido Sepultura, Sonata Ártica y todos los grupos. Okay. Porque esas consolas apenas en Europa, o si acaso en Estados Unidos, okay, y en Ciudad de México. Y porque la banda viene con lo mínimo, ¿no? O sea, que vengan con sus guitarras. Sí, con sus guitarras, sus pedaleras, su staff. Uh-huh. O sea, viene un equipo de trabajo casi de 20 personas de ellos nomás. O sea, estamos hablando de, pues, transporte, alimentación, avión, hospedaje. Como 20. Para 20. 20, 20 habitaciones de hotel, 20 de desayuno. Bueno, tú has estado conmigo estuvimos con Sepultura, la mesa redonda esa. Que así es el trabajo, sí, de un promotor. Pues, entonces, o sea, estar al pendiente de y todo. Lo vuelvo a comentar y lo vuelvo a decir. O sea, la gente que nos está escuchando aquí de la localidad. Hay que entender eso, pues, ¿no? Que muchas veces, yo siempre soy muy crítico de aquí, de la gente, pues, ¿no? Entonces, de que cómo somos también tan mala leche también de nosotros, de que no nos quedamos afuera del evento, ahí está con la oye, se oye bien aquí. Siempre comento lo que pasó con Dio, ¿no? Porque a mí se me hizo mentada de madre lo que pasó eso, ¿no? Que le, oye, está Dio, no van a entrar, no, aquí soy a toda madre, está con las caguamas, ¿sabes qué? Chinguen a su madre, ¿no? Entonces, entonces, sus razones tuvieron y sus consecuencias también tuvieron. ¿Sí? Por eso, siempre en todas las entrevistas, mira, acabo de estar en Televisa en TV Azteca, en donde sea, y siempre me pregunta lo mismo. Y no es como echarle leña al fuego, ni al contrario, a mí me gusta mucho estar aquí en Hermosillo y tengo hermanos, familia, tengo mejores amigos y todo. Pero siempre me preguntan, ¿y por qué no aquí en Hermosillo? O sea, aquí, a veces hasta aquí llegan los artistas. Uh-huh. Aquí se rentan a veces el backline, las consolas de audio. Uh-huh. Aquí tenemos 4 zonas hoteleras para donde tú quieras, norte, sur, este, oeste. Sí, sí. Es un poquito más grande que Obregón. Sí, entonces, pues ahí está la respuesta, pues, porque la raza en su momento que quisieron traerle, eso sí eran... Yo quisiera, quisiera tener en mi currículum haber dicho, ¿sabes qué? Traje al maestro Dio, o cuando trajeron a Scorpions, que salió Tablas también. Sí, o sea, y hay, fíjate, está muy raro, Claudio, porque de que hay escena, porque hay conciertos muy exitosos como Mago de Oz, más de 8,000 personas. Ángel del Infierno, más de 3,000 personas. O sea, hay, ¿cómo te diré? Hay material. O sea, sí hay público. Hay público, pero ¿por qué no va? A veces, es que no está de más y no me agacho ni nada. Les digo, aquí en China, si sigues apoyando, ahí está. Y no, como digo, no es política, ahí están los resultados. O sea, sí, pues. Yo ni el, y todos los que estuvieron conmigo desde el principio, que le batallamos desde un principio, uh-huh, que les mando un saludo si están ahí escuchando. O sea, si de un principio hubiéramos tenido esas nociones para ser un poco más profesionales, porque una cosa ya es el amor al arte, que sí lo tenemos y siempre lo vamos a tener porque ante todo somos rockers, pero ya tenemos esa responsabilidad como empresarios. Y antes me daba, por ejemplo, no pena decirme empresario, entonces no es soberbia ni ego ni nada de eso, pero a lo que voy es que si fuera más fácil, por ejemplo, yo hiciera el Peso Pluma que y todo eso, pero para eso hay otros. O sea, si fuera por negocio, es lo que te quiero decir, hiciéramos eso, pues, pero nos gana el rock and roll, nuestro público es el rock and roll, o sea, y estamos muy, muy conectados y sobre todo muy agradecidos con todos los que nos han apoyado, asistiendo, apoyándonos, prestando los ampli, baterías, un raite, lo que sea. O sea, ¿sabes qué? Desde staff, o sea, no sabemos ni qué onda de staff para ahí, o sea, todos los que se han sumado, pero lo más importante es todos los que a lo largo de estos años pues han aportado económicamente comprando su boleto para estos shows de ensueño, porque siempre lo voy a sostener, es para nosotros, para mí en lo personal es un sueño, o sea, a ver, presentar a Arch Enemy es un sueño, haber presentado Sepultura es otro sueño, o sea, presentado grupos con los que creciste, como Warcry, como Saratoga, con todo de ahí el currículum que tenemos ya de artistas, o sea, para nosotros es un sueño y solamente palabras de agradecimiento. Así es. Y bueno, simplemente nomás para cerrar el comentario, ya para pasar con música, pues hay que entender eso, lo acaba de decir Memo, o sea, viene la banda con un tour de 20 gente. Ajá. Entonces 20 gente a la que hay que pagarle boleto de avión y vuelta. Internacional. Entonces, nacionales. Más el vuelos nacionales. Sí. Entonces más el hotel. Más 20 comida, habitaciones de hotel. Más la transportación. ¿Sí? Entonces todo eso cuesta y se tiene que pagar por adelantado. Nada, sí, de que, o sea, te voy a pagar con la taquilla. No, señor. No. O sea, ellos vienen con el dinero en la bolsa y en la mano. Apenas ellos vienen ya con el contrato ya cerrado. No pisan en Obregón este tipo de bandas. No. Sí, entonces, sea, ellos ya vienen con, o sea, ellos cobran por adelantado. A ellos no les interesa si se vendieron 5 o 10,000 boletos, ¿no? Ellos ya, yo voy a tocar ahí si me pagan. O sea, si no me pagas por la vela, no cuentes con él. Ah, sí, ese es el asunto. Entonces, ese es un riesgo, pues, que corres tú como promotor, sí, que puedes tronar el evento por una falta de... Ah, tocar madera. De asistencia. Vamos bien, que vamos la bien. La se quede afuera, porque no se está bueno, porque me dicen, es que hay que, soy muy suave aquí afuera, ¿para qué me meto? Entonces, hay que entender eso. Para la gente que va a ir a, que va a un evento, hay que entender el proceso que conlleva traerlo. Entonces, es un eterno debate, porque pues es que son fans y se quedan afuera, o sea no es un fan. O sea, nada me costaría. Está muy caro, pues sí, pero a ver, vamos a entender una cosa. Esta banda ya no va a volver aquí, quién sabe, pero va, es muy difícil que vaya a regresar. Entonces, tú a lo mejor tienes la oportunidad de verlos allá, y que tú estás al otro lado, a lo mejor tocan en Phoenix, en San Diego, en Los Ángeles, allá los vas a ir a ver, no hay bronca, si tienes, o Las Vegas, si tienes la oportunidad, pero los tienes aquí cerquita. Volver a venir esta banda a Oregón, Monster, Amorphis, Sepultura. Sepultura quedó fascinado con Ciudad Obregón, Claudio. Sepultura quedó fascinado. Nosotros entramos de aguaje, como se dice. Fue porque se canceló una fecha de Irapuato. No, es que ya nosotros estamos interesados. Ya se cerró, memito, discúlpanos para el siguiente tour. Y no sé qué problema hubo con el promotor ahí de Irapuato. Y quedó libre la fecha. ¿Te interesa todavía? Ah. Y así, pero pasó un lapso de 3 días, y así en 3 días negociaciones, dale, sí, pum, pum, pum. Y haz de cuenta, palabras de ellos, no sé si tengas que mandar a música, güey. Palabras de ellos mismos platicando, tomando una cerveza ya relajados en camerino. Palabras de ellos mismos, nosotros no esperábamos esta respuesta de una ciudad, como diciendo, es una ciudad X. Una chiquita, así dijeron, así fueron sus rostros. No creas que orgulloso de ser sonorense, orgulloso de ser de Ciudad Obregón, pero así hicieron, pues, porque ellos están acostumbrados al Backend, al Hellfest, al Knockfest, al Rock in Rio, a las grandes ligas. Entonces, se esperaban acá y que van llegando. Fuimos el mejor equipo de audio de la gira, la mejor asistencia, casi 1,000 personas. El público encantado, el grupo encantado, y tú estuviste ahí, nada mentira, fue una noche mágica, el clima, la cerveza, todo mundo, sonido impecable, de pie a pa, gracias a Dios, ninguna falla. Y por eso, Sepultura se fue con muy buen sabor de boca, y nos recomendaron con 2-3 artistas que en su momento ojalá nos podamos. Exacto. Vamos, ¿cómo? Ahorita seguimos. Empieza con ese y con calle. Yeah.

Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esa banda que se llama WTM. Es una banda de hard rock metal con músicos italianos y daneses. Unieron esfuerzos para crear este proyecto este 27, o sea que hoy, este viernes 27, están estrenando el tema que acabamos de terminar de escuchar, For the Sake of It All, por el bien de todos. Y para el próximo 9 y 10 de mayo del 2025, esta banda va a hacer su debut en directo. Se van a presentar por primera vez en vivo en un festival que se llama Nordic Noise Festival, allá en Copenhague, allá en Dinamarca. Pues bueno, ahí va a estar. Obviamente, pues nos invitaron, pues a ver si nos alcanza, ¿no? El billete allá a Dinamarca, al Nordic Noise Festival. Ahí se van a presentar esta banda por primera vez en vivo. Y pues bueno, ahí están trabajando. Este viernes están presentando este tema. Nos los hizo llegar Zack de Metal Devastation Promotion. Y anteriormente escuchamos a LA Cobra. Esta es una banda que ustedes dirían, ah, LA Cobra, así como LA Guns, pero no. Es una banda de glam hard rock. Ellos son de Sudáfrica, inspirados precisamente pues en el glam ochentero que surgió ahí en Los Ángeles. La banda se formó en 2005 y pues ellos presumen que son la única banda de glam metal del continente africano. Ellos son de Sudáfrica. Sí, pues Hartman es promotor, se nos está mandando bandas de allá de Sudáfrica. El viernes pasado, la semana pasada, pusimos a otra banda, Indie Doc, de ahí de Stoner, de Indie, de Sudáfrica, y se oyen bien, están con vidrieritos, o sea, de donde menos pienso, salta la liebre, hay bandas muy buenas, y pues bueno, ahí estamos escuchando esto. Vamos con esta banda me gustó mucho, y más que me gusta el power metal y sinfónico, se llama Aebum. Aebum es una banda, ellos son de Turín, de Italia, de metal sinfónico. Hicieron equipo con otra banda que se llama Octo Crura, así se llama la banda. Tiene dos vocalistas, Caitlin y Valenia. Bueno, ellas se juntaron con la vocalista de esta banda de Aebum y van a sacar este tema. Bueno, ya lo sacaron, que se llama Be Lady. Es un adelanto de lo que va a ser el disco, el siguiente trabajo de esta banda, que va a salir el próximo 17 de enero del 2025. A Games Promotion, Katy Acuña, de esta promotora que tenemos amiga allá en Europa, nos los hizo llegar, y la verdad a mí me gustó mucho. Metal sinfónico, unas tremendas voces de las tres cantantes, y con ellas continuamos. La verdad está muy recomendable, de seguro esta banda va a estar en lo mejor del 2024, que en esta lista que hacemos en el mes de enero del próximo año. Vámonos con Aebum y Octo Crura con este tema Be Lady, está muy bueno. Was a sight to be good. como le cobraron como 80, le di como 120. Okay. Sí, pero lo que pasa es que ya Saratoga ya traía un nombre, pues. Pero esa vez no había nada, pues era el 2011, no había nada. De hecho, la raza no compraba boletos porque no creía, pues. Saratoga, ¿cómo? Aquí. Ahora Saratoga viene otra vez, Saratoga. El local. Ya se convirtió en eso. No, y me ven con ellos y que okay, ya, pues así. Sí. Sí, está curada su historia, güey. Está no, bien curada su historia. Luego la platico. No cualquier banda cree así, pues sí. Yo ando viendo eso, a ver si puedo ir, porque es el viernes. Terminando el concierto, perdón, Claudio. Perdona. Terminando el concierto. Chévez, el dragón rojo, foto, saludar a los compas, los odio ahí, pa, pa, pa. Y del dragón rojo, a las 3 de la mañana, Uber al aeropuerto, que tenemos que a las 5 volar de regreso a Hermosillo. Bueno. Vamos a dejar el carro en el aeropuerto, vamos a llegar aquí con favor de Dios a las 6 de la mañana, agarramos el carro y nos vamos a dormir. No vamos a rentar hotel ni nada, ya vamos a ir de pedo. Ok. Y nos vamos a rezar pedos, y ya, pum, agarramos el carro y nos vamos a dormir a la casa del Cima. Ok. Así. Y en la noche, pues, la fiestota. Pues ahí te voy a decir, va a estar chila esa fiestota. Órale. ¿Vale? El concierto es en Tijuana, pero la fiesta del Doggy es aquí, pues. Es aquí. Que veníamos acá. Pues. Sí, el sábado. No, pues. No, el sábado. Vamos a ir de venir a Tijuana, pues. Sí, sí, sí. ¿Pues sabes cuánto nos costó el vuelo? ¿Cuánto? 1,200. ¿En serio? Hijo de... Sí, hemos ido y vuelta, pero con pura mochila de mano. Yo no me voy con mi chamarra ya. Sí, No va a dormir allá ni nada. No, no, nada. Pues así nomás en caliente, y pues. Y venir. Ya conozco Tijuana, pues. Vivo en San Diego y todo. ¿Y ahora está en el Dragón Rojo? No, en el Black Box. En el Black Box. No lo conozco, es que está suave. Sí, pues es de rigor ahí el Dragón Rojo. Sí conoces el Dragón Rojo. Sí, sí. Ah, pues. No, hombre. Así tocaste, ¿no? Dos veces ya toqué. Una vez toqué y la otra vez... Me puse hasta las chanclas esas veces. A las... Bien atentos los plebes ahí. Sí. No, a las dos... Bien atentos el Dani y los dueños ahí. No fue ahí, compadre. A las 2 de la tarde abrí la primera caguama. Salí a las 11 de la noche ahí. Negro. Hombre, llegamos nosotros y nos fue muy bien el tributo Pink Floyd. Toca el agua. Me acuerdo la este. Los gringos que había. Los gringos. Estaban cantando. Sí, pues los dólares que había era acá, pues, sí, de sí, los sí. Gringos. Los dólares antes. ¿Sí? Sí. ¿A quién le pagamos con puro dólar? ¿A quién? ¿Al Neto o yo? Porque iba ahí. Sí, sí. Creo que al Neto. Pero gastó todo el pinche dinero en el sarcófago que traía, ¿te acuerdas? Bueno, vámonos ahorita con más música, vamos platicando. Aquí estamos en nuestro Facebook Live. Y bueno, si quieren hacerle alguna pregunta a Memo sobre la presentación de Arch Enemy, no. Este 8 de diciembre allá en Ciudad Obregón, pues bueno, hágansela ahorita antes de que se vaya. Vámonos con esta banda de Suecia, de Suiza, mejor dicho, de banda de Industrial Group Metal, que este 2024 pues se ha vuelto a reeditar uno de sus discos pues más emblemáticos, que grabaron allá por el año 2003, y la verdad suena bastante bastante bien. Sibretse.

sentido, yo, unos 15 minutos. Bien, aquí andamos ya de regreso. Acabamos de terminar de escuchar esta banda que se llama Radiant Black. Es un proyecto personal de el multiinstrumentalista Rafael Missioner. Así se llama. Es de, él es de origen de israelí. Él es de Israel. Es de Israel. Allá nos mandó el correo con su música. Y pues bueno, se está corriendo la voz, es lo bueno de Estación Rock. Él mismo nos mandó a su correo, ya me puse en contacto con él y dijo, órale, pues viene, todo dar. Y pues bueno, fíjate, es lo bueno que hemos estado haciendo. Pues hemos estado con contacto con bandas muy de todas partes de Israel. La semana pasada también pusimos otra banda de Israel muy interesante, que los temas que acaban de sacar precisamente hablan precisamente de lo que está pasando ahorita en su país, ¿no? Del conflicto con los terroristas, del atentado que sufrieron, que provocó todo esto, y hicieron pues unos temas, ya los programamos aquí, nos mandaron saludar, me puse en contacto con ellos, y al menos he tenido buena respuesta en ese sentido. Me a veces gente que no sabe ni quién soy y todo eso, pero les mando un correo, les mando un WhatsApp y todo eso, al rato me contesta, así como no, adelante, papá, ahí está, y viene los, y ahí está, y tenemos saludos de muchas partes del mundo, y pues bueno, ahí andamos. Pues bueno, vamos a pues en este caso tienes compromisos. Y pero bueno, vamos a escuchar pues a Arch Enemy, que es de esta rola, pues son de las que van a incluir en su set list. Pues la verdad te felicito, Memo. La verdad, lo que estás haciendo es muy encomiable. Yo espero y vuelvo a hacer la invitación. Si quieren que Memo siga trayendo bandas de este tipo, de este nivel, o un poquito más para arriba, o sea, quieren ponerse exigentes, bueno, es cuestión nomás de compren el boleto, apoyen, lo único que tienen que es apoyar a Memo en ese sentido, comprar el boleto, que él vea que es negocio, porque aquí estamos hablando de que hay que hacer las cosas como son, esto es negocio, pues, ¿no? Entonces, no es por amor al arte, esto cuesta mucho dinero. Entonces, muchísimo dinero. Entonces, estamos hablando, les vuelvo nomás a decir, viene esta gran banda sueca, viene en una gira que tú aprovechas esta gira que aquí en México, ¿sí? No los traes directamente desde Europa que te va a salir más porque te va a salir más caro. Pero aún así, bueno, aquí estando aquí en México, pues hay que pagar 20 boletos de avión, o sea, ida y vuelta, más la transportación, más la comida, más el hospedaje, y más sus, o sea, miles de honorarios. Y aparte lo que ellos están cobrando, ¿sí? Y aparte cumplirle sus exigencias, pues, ¿no? Sí. De equipo. De un grupo, de un artista elite. De un elite. Entonces, obviamente, ¿por qué? Porque ellos se van a presentar y van a dar un show en forma, profesionales como son. Así como los pueden estar escuchando en Wacken, los van a estar escuchando aquí en Ciudad Obregón. Que ellos quieren tener ese mismo sonido, pues, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso son las exigencias de esas 30 cuartillas, 36. Pues, ¿no? 36 cuartillas de exigencias, sí. Porque se quieren escuchar como se escuchan en grandes escenarios en Europa, ¿no? Que ya sí. Tienen todo de primer nivel, y tú estás tratando de hacer eso, y eso también cuesta, la renta del equipo, la renta, los permisos, o sea, es estresante, seguridad, o sea, métele, o sea, entonces, y le va sumando, y pues bueno, a veces se baja el cero y no toca, pues, ¿no? Pero esperemos que ahora sí toque, que llenes el evento. Yo pienso que se va a llenar porque la banda lo vale, pues, sí, ¿no? Lo vale, En cuestión, gracias, Claudio, por la mención ahí a todos, plebes. Háganle caso a este referente del metal sonorense como el buen Claudio. Uh-huh. Es que aquí en China, plebes, esa es la base, ¿no? O sea, eso es donde tú sales, que tú miras el backend, sold out, o Metallica, sold out. Es porque la gente compró su boleto. Uh-huh. Y esperemos no, que haya sold out, ¿qué no? Pues para allá vamos. Qué para, bueno. Para allá vamos, con favor de Dios, este, pues va un 50% y faltan 2 meses y medio, ¿no, compadre? Ese, yo creo que sí, con todo favor de Dios, sí va a ser sold out, porque el recinto pues tiene una capacidad de 1,000 asistentes, llevamos la mitad, a 2 meses y medio, creo que bien. Entonces, independientemente sea o no, nosotros vamos a dar el 100% en este proyecto, como en todos los demás. Los invitamos, recordamos la fecha, el domingo 8 de diciembre, uh-huh, en el Centro Magno de Ciudad Obregón. A partir de las 7, hay que ir temprano. A partir de las 7 de la tarde son las puertas, y ahí luego vamos a confirmar los horarios. Este, agradecemos a Cirrosis, la banda invitada, abridora, la banda invitada de honor. Ciroso, salud, Chucky, compañía. Para todos, un fuerte abrazo y muchas gracias por subirse al barco. Musicazos, este, y pues agradecer a todos, Claudio. Todos somos un equipo, medios de comunicación. Allá tienen su casa y vamos, porque 2025 viene muy bueno. Pinta bien. Empieza con S y con K. Uno con K. A ver, adelanta. Sí, ay, adelanta. Israel, ¿qué onda? Allá está, nos está viendo en la Ciudad de México. Muy bien. Allá voy a andar el 6 de noviembre. A ver si te veo allá, okay, con okay. A Buena Mart. Okay. El 6 de noviembre en la Arena Ciudad de México. Sí. Entonces estaba entre Iron Maiden. Ah, sí, entonces estaba entre Iron Maiden, este, Amon Amar, dije, no, estos vatos no van a volar nunca. Iron Maiden viene el otro año, ya son de la casa aquí esto. Pero Amon Amar, ¿no? y traen un buen show los vikingos, ahí están. Bueno, ya tengo mi bolillo. Oye, Claudio, y sin fantasear, ¿qué te dijera si el mismo manager de Arch Enemy es el mismo manager de Amon Amar? ¿Y qué te dijera que si sale bien Arch Enemy, posiblemente volteen a ver a provincia, a todos los promotores que nos subamos a la gira de Arch Enemy? Si un grupo como Arch Enemy pudo hacerlo, va a poder hacerlo, Amon Amarth, que está un pelito, pero un pelito nomás arribita de ellos, un pelito, te digo porque también ya he visto los Riders, uh-huh, de Amon Amarth. Este, pues ojalá, es uno de mis metas, siempre lo digo en entrevista. Si los ese traes. Grupo es uno de mis metas a traer, ojalá se pueda traer para andar todos ahí bien vikingos, alterados. Este, sí, claro. Que tomen Bacanora, que sepan también lo que aquí tenemos con qué, los sonorenses, los yaquis, los seres, todos, mayos, todos somos equipo y hay que darle para adelante, plebes. Este, pues yo creo que el respaldo de ustedes lo tenemos porque pues se han reflejado en todos los eventos, unos más, otros menos, pero siempre pues ahí seguimos adelante, pues porque siempre hemos salido, como te digo, unos más, otros menos, pero ahí estamos, al pie del cañón y a darle para adelante esto. Ok. Pues muy bien, ahí estamos. Y salud, ¿no? Ahí estamos. Pues vamos a cerrar ahorita el invitado. Tienes compromiso. Gracias, Memo. Ya sabes que cuando quieres venir para acá, ya sabes que aquí Estación Rock siempre te tienen las puertas abiertas. Muchas gracias. Somos amigos y pues bueno, siempre te apoyamos en todo lo que haces porque nosotros entendemos el esfuerzo de hacer esto. Simplemente nomás hacer una tocadita aquí local. Sí. O sea, ya es, o sea, andarte peleando con las bandas, sí. Andar, o sea, pidiendo permisos y consiguiendo el sonido. Y que oye, consíguenle, o sea, a ver la batería, quién le va a poner, que el templete, o sea, sí, pues, entonces, ahora, o sea, ahora en estas magnitudes, pues, entonces, ¿no? Mi respeto, jefe. Ah, pues hay que darle para adelante, hay que darle y sobre todo apoyar ahí a la raza que hace esos eventos también, porque claro, así empezamos nosotros. O sea, y hay que apoyar a todos. Todos somos un equipo, eventos chicos, tributos, eventos nacionales, internacionales. O sea, hay que ir a apoyar y todo. Si no te gusta, pues habrá otro que te guste y va. La idea es, yo siempre les he dicho, a lo mejor no te gusta, oye, pues una banda, oye, es que no, ¿quiénes son? Pues ve a verlos, escucharlos. Sí. Entonces, a lo mejor, tienes la facilidad ahora con internet de decir, a ver, y ya te metes, está suave, pues. En mis tiempos de la prehistoria no tenías eso, pues. Que tenías que comprar el disco. Luego, si no estaba, tenía que llegarte. Sí, entonces en aquellos tiempos dije, bueno, vamos a ver quién es esta banda, tienes que comprar el disco o el cassette, sí, dependiendo de la lana, y a ver referencias, pues a buscar el Conecte o el Heavy Metal Subterráneo, la revista de allá, a ver, ¿no? O si tenía chance, pues te estarías el Hit Parade del otro lado y ahí más o menos ya te enterabas de a ver qué chingos estaban haciendo, ¿no? Sí, o el Kerrang, el Heavy Rock español, pues, ¿no? Entonces, me hiciste recordar. El Guitar World. No, es lo que te digo, Claudio. Es lo bonito de esto, de que todos aquí en Sonora, a pesar de que unos tienen la fortuna o el honor de ir a Estados Unidos a ver sus grupos, más que nada lo económico, para ir allá, o sea, que los presentes en casa, estos tipos de artistas, o sea, ese es como un doble, triple mérito. Claro, pues. A ver, no se trata de que, puras flores, no, también, pues soy humano, tengo muchos defectos y todo, pero lo que sí tengo es palabra, y todos los eventos que hemos hecho, que empezamos desde cero, en el camión, en Ruta 9 allá de mi barrio, con los amplis ahí, en Ruta 4, aquí que iba mi compadre a la central, por mí, para hacer eventos, o sea, y ahora que, gracias a Dios y a todo, pues, ha dado vuelta la vida y estamos con los conciertos y todo ese rollo, hay que aprovechar y todo ese rollo, no es choro, no es política y todo, uh-huh. Aquí así pasa en todas las ciudades, hay que aprovechar que los tienen aquí en casa, ya sea en Obregón, en el Rosillo, donde sea, okay. Hay que aprovechar y darle para adelante con las cosas. Qué buena plática, no nos hubiéramos bien a gusto, okay. Y la su carta blanca, me ganaste, claro. Órale, fíjate, Lucía Cerna, pues una super fan. ¡Ah, mire! Lucía Cerna, una super fan, ahí está. Nos dice, checa tu WhatsApp. Dije, bueno, ¿qué? Y no, clase de alimaña con la que anda Lucía. Órale, pues, saludos ahí. Saludos pues, con el Pepe, la Rinada también. Ahí está, bueno, muy bien. Saludos a los dos, qué bueno que andan, ahí están. Muy bien, oye, pues bueno, vamos a... Estamos muy hablando de la banda y no oímos de la banda, no traemos... aquí está, vamos a hacer lo nuevo de esta banda sueca, Dream Stealer, que fíjate que ya la banda se hizo tan... Creo que es tan popular que la anterior vocalista que tenían con la que empezó la banda, sí. Prácticamente ya nadie se acuerda de ella, ¿no? Ahora todo es, o sea, ¿a quién me dicen? Alicia. Y la Alicia, ¿no? Y la Alicia, ¿no? Ahora le viene la Alicia, ¿no? Entonces. Eso es lo que pasa cuando una banda es constante y se renueva y le mete la imagen. O sea, si te fijas, para los fan de Arch Enemy, con Ángela, ahí están, de que, pero si mira sus conciertos, la producción leve, las luces normales. Pues lo que decía, ahora, pues es lo que decían con Sepultura, pues, ¿no? Dice, bueno, o sea, traes a esto, traes a aquel, que cada quien tiene sus fans. Hay que ver. Cuando toque venía a Cabalera, a ver si es cierto que apoya también, pues. A ver si no dicen, que no viene, ¿cómo se llama? Andrés Kisser. Ay, que sí, es un estresito, pero pues bueno, es lo que hay. Entonces, para 2025, bueno, todo va a depender, aquí vamos a ver, de que esto sea un éxito, y no solamente aquí en Ciudad Obregón. Que sea un éxito a nivel nacional la gira de esta banda, porque hasta eso todo vamos muy bien, porque todo, hasta Tijuana, que es difícil, fíjate, Tijuana es muy difícil, aunque lo creas, es muy, muy difícil plaza. Ahí mis amigos no te van a mentir cómo le batallan. ¿Por qué? Porque prácticamente estás en San Diego, estás en Los Ángeles y todo pues, cierto grupo. Los tienes allá, pues, con un mejor sonido, mejor instalaciones y todo lo que tú quieres. Pero bueno, Arch Enemy también en Tijuana también va muy bien. Todo va muy bien, la verdad. Y eso es muy bueno para todos. Muy bien. Pues, la verdad que, pues, de nuevo cuento, felicidades, man. Gracias. Y esperemos que el 2025, pues, ahora sí traigas a los que empiezan con S y con K. Pero sí, pero pues está bien, mira, pues, pero si traes a Mon Amour, pues no me voy a quejar. Vamos a empezar con otro que empieza con Oye, vas aquí contigo, ¿ves? Y toda la gente, ¿no? Sí, bueno, ahorita voy a cerrar el micrófono para que me digas. Sí, ya después les digo, Vámonos con Dream Stealer, lo nuevo de Arch Enemy. Bien, bueno, ya me tuve que ir a despedir, pues, ¿no? De del buen Memo Salas, que la verdad está haciendo un súper esfuerzo. La verdad que hay que apoyar. Ya como ya ahí lo comentamos ahorita, viene esta banda con un equipo de 20 gentes. Entonces ellos vienen, obviamente, con el evento pagado. Entonces aquí nada es de que te voy a pagar con lo que sale de la taquilla, no señor. Entonces ellos ya cobraron, ¿sí?, lo que van a cobrar. Y pues bueno, entonces aquí lo único que nos queda, o lo único que le queda a Memo, es pues que nosotros, pues no, lo apoyemos precisamente con ese boleto, con esa entrada, y van a tener un espectáculo de primer nivel, que obviamente pues ellos se van a esmerar, la banda se va a esmerar a escucharse como lo escuchamos en los videos, como lo escuchamos en vivo, cuando en las grabaciones, donde las presentaciones. Eso es lo que ellos tratan de ofrecer, pues, ¿no? Y bueno, por eso mandan sus requerimientos, ¿no? Ya lo acaban de escuchar ahorita del propio Memo, que traen una 36 cuartillas de requerimiento de equipo, pues, ¿no? Para escucharse bien. Entonces es un reto muy grande. Estamos hablando ya de una banda importante, pues, a nivel internacional, que va a estar en este rancho el 8 de diciembre. Y pues bueno, también nuestros amigos de Cirrosis, Ciros y compañía, pues ahí le van a abrir, así que muy buena, muy buen foro también para ellos. Le abrieron a Sepultura también, se aventaron un buen show, así que pues bueno, ahí vamos a estar. Estación Rock va a estar ahí en este evento de con esta banda sueca de Arch Enemy, y también vamos a estar un día antes, el 8 de diciembre es domingo, el sábado 7 de diciembre en Guaymas, ahí cerquita, una hora ahí en el puerto, va a estar Boicot de España. Entonces también vamos a estar ahí, también vamos, ya nos, los organizadores ya nos prometieron pues que nos van a tener ahí a la banda para una entrevista, y todo eso también se los vamos a compartir. Bueno, vámonos, que pues ya todavía nos queda tiempo, pero hay mucha música que ahí está, que hay que escuchar. Vámonos, ahora sí, ya estamos sobre la segunda hora y avanzada, y siempre se ubicamos al rock y al metal en español, y nos traen pues bueno, novedades. En este caso, nuestro buen amigo Ezequiel, el Nahualero de Mendoza, pues bueno, él está mandándonos bandas muy interesantes allá de Argentina. Él es de Mendoza, allá en Argentina, y pues bueno, tiene bandas que ahí de su país en contactos que nos comparte. Esta banda con la que vamos a abrir se llama Pepa Malajú, así se llama, Pepa Malajú, Poncho y Tanga, y la verdad me gustó lo que están haciendo. Y bueno, después de ellos vamos a escuchar a Motivos Olvidables, también otra banda de Argentina, es el nuevo tema que acaban de sacar, ahí El Deseo y el Temor. Así que vámonos con ellos para irle adelantando, pues, ¿no? Y sí, a Estación Rock en esta emisión, la número 279. Vámonos hasta Argentina. Hola, mis queridos amigos, acá viajando en un tren de locura, llego hasta la Estación Rock en México. Un saludo grande a México, porque acá, desde Quilmes, Buenos Aires, Argentina, saludamos a Claudio Laguna y le agradecemos un montón. Mi nombre es Javier, el Javi de la gente, mandándoles un saludo. Soy cantante de Pepa Majalú, gracias por la difusión. Nos estamos viendo pronto en algún lugar oscuro, en algún lugar recóndito de quién sabe dónde. Gracias, y cualquier cosa nos escriben en las redes, ponen Pepa Majalú en algún lugar y ahí nos van a encontrar con muchas, muchas cosas. Gracias, México. Si el diablo ya te arrancó la piel y tus heridas se están aferrando, las adicciones se te están... cordero pa' bancarle a tu dolor, si no hay cordero pa' carnearle a tu calor, y si la oscuridad no viene mal, en el fondo de un vino ya lo encontrarás, y si la oscuridad nos va tapando, se nos pone duro el espanto, de tanto en tanto te vas bailando, y así la vida se va. Despacito así se lo busco, como todo, como casi nada apareció, su mano así lo hizo sentir, y en el medio de la vimos. What? Bien, ellos fueron Motivos Olvidables. Deseo y el Temor es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Es lo más reciente de esta banda argentina de rock que se formó en el 2010. Y este tema pues lo acaban de lanzar el pasado 11 de septiembre, este mes, así tiene poquito. Y pues bueno, es un adelanto pues, ¿no?, de lo que va a ser su segundo trabajo, su segundo álbum, que se tiene programado a que salga para a principios del próximo año, el del 2025. Entonces entre enero, febrero, por ahí lo van a venir ya publicando, y ahorita simplemente están adelantando, no están avisando pues de que van a sacar nuevo material. Y anteriormente pues escuchamos a Pepa Malayú, así se llama. Esta es una banda de rock también argentina que se formó en el 2002 allá en Quilmes, allá en Argentina. Pues un rock que mezclan con funk, como decir, medio funky, blues y reggae. Pues una muy buena propuesta. Me gustó lo que me mandó en esta ocasión Ezequiel. Siempre me manda bandas muy interesantes. Todas las que me ha mandado entre lo que es el pues la escena under de allá de Argentina, que me manda este tipo de bandas, y la verdad es que son muy, muy, muy, muy buenas. Y pues bueno, vámonos ahorita rápidamente, porque todavía tenemos bastante música, a ver si alcanzamos a programar toda. Pues bueno, les voy a dejar, te aseguro, a lo mejor nos están escuchando por allá, y saludos por allá hasta Guanajuato, allá en Silao, Guanajuato, de donde son originarios esta banda que se llama Enviados del Infierno, así se llaman esta banda. Nos la mandó nuestra amiga promotora Eva María Cópira. Ella está allá, su base de operaciones está en Polonia, al sur de ese país. Ella es polaca y nos manda bandas muy interesantes de todas partes del mundo, sobre todo bandas de metal extremo, ¿no? Entonces, y nos ha mandado también bandas también de metal extremo mexicanas, que también ella maneja. Esta es una de ellas, se llama Enviados del Infierno. Me puse en contacto con ellos y porque tiene una historia muy interesante. Son dos hermanos, ¿sí?, Tristán y Alexis Lara. Ellos empezaron a tocar con otros amigos y empezaron a hacer una bandita de rock. Pues no, estamos hablando de que tenían 10, 11 años antes de la pandemia, pues no. Entonces, cuando llega la pandemia, pues obviamente por obvias razones, pues tuvieron que dejar la banda, dejar de tocar, de estar juntos, precisamente para evitar los contagios, etcétera, etcétera. Termina la pandemia, pero la banda ya no siguió, pues no, cada quien, pues los amigos ahí siguieron otras cosas. Y el papá, pues que también le gusta la música, que los impulsó a que hicieran música, practicaron, tocar algún instrumento, le dijo, oye, ¿por qué no hacemos una banda de black metal? Que es lo que les gusta. Entonces, sus hijos, pues, les llamó la atención, les gustó la idea. Y, bueno, papá e hijos formaron esta banda que se llama Enviados del Infierno. Ya son, pues, ya no los jovencitos de 10, 11 años, ya estamos hablando ya de adolescentes de 15, 16. Pero ya están ahorita ya trabajando en forma con esta banda de black metal, ¿sí?, de Silao, Guanajuato. Ya tienen pues ahí un material ya grabado, y la verdad que lo que están haciendo, pues bueno, lo están haciendo bastante bien. Me explican ahí que en su proceso pues empezaron a aprender pues prácticamente a tocar en cuanto a ritmos, utilizar metrónomos, etcétera, etcétera. Entonces, porque pues todo era pues aprenderlo sobre la marcha, ¿no? O sea, sin estudios, sin eso. Entonces han ido aprendiendo y han ido mejorando, ¿no? Y pues bueno, saludos hasta ellos. La verdad que es una felicitación al padre pues de estos chamacos, de estos hermanos, y sobre todo él, pues que los haya apoyado y que estén pues los tres haciendo este proyecto que se llama Enviados del Infierno. Aquí está la familia Lara, pues, ¿no?, tocando un muy buen black metal. Vámonos con el nuevo material, es un EP que se llama Invocación, y precisamente vamos a escuchar precisamente este tema, título de su más reciente trabajo. Buenas noches, nosotros somos Enviados del Infierno de Silao, Guanajuato. Yo soy Equimantorn. Yo soy Alex. Yo soy Pausaful. Y queremos enviar un cordial saludo a Rock y Metal, estación de radio de Sonora. Gracias por la invitación y los invitamos a todos de su radio sus escuchas para que escuchen nuestro material, nuestra rola Invocación, de nuestro último álbum del mismo nombre que se llama Invocación. Un saludo para todos. Metal de Silao, Guanajuato. Saludos. Bien, aquí estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar hoy Enviados del Infierno. Invocación es el tema que acabo de terminar de escuchar. Y eso es título también de su más reciente producción. Y como ya les comento, pues bueno, es una banda familiar, ¿sí? Es el papá, ¿sí?, que es el que canta y toca la guitarra, y sus hijos, bajo y batería. Como ya les comenté en un principio, pues antes de presentar el tema, pues los dos hijos, más, cuando tenían, estaban más jóvenes, de 10, 11 años, se juntaban con otros amigos y tenían una bandita donde tocaban covers. Entonces llega la pandemia, se separa la banda por obvias razones, termina la pandemia y pues bueno, la banda con sus amigos pues ya no siguió. Su papá le dijo, oye, traigo esta idea, ¿qué les parece si hacemos una banda de black metal, que es el género que le gustaba, que le gusta, pues, ¿no? Al papá. Y pues los hijos le dijeron, me late, me gusta, y se adentraron en el mundo del black metal, y surgió esta banda que se llama Enviados del Infierno. Es una familia, el papá y sus dos hijos están haciendo, y la verdad lo que están haciendo está bastante bien. Ya estuve viendo la reseña, ya se han presentado en vivo, buena recepción, y la verdad, pues bueno, felicidades, o sea, el papá haciendo, educando bien a sus hijos, con el rock y el metal. Así que saludos hasta allá, hasta Silao, Guanajuato, donde son originarios estos Enviados del Infierno. Y bueno, de México nos vamos a Ecuador. Allá en Ecuador me mandan esta banda, y la verdad, muy interesante, muy buena banda también. Es una banda de thrash, de group metal de Ecuador. Lo que están haciendo también es muy bueno. Y bueno, ellos me mandaron el material directamente a mi cuenta de WhatsApp. Me dijeron, ahí está, pues ya vieron, se metieron a nuestras redes sociales, vieron ahí nuestro contacto, se pusieron ahí en comunicación. Y bueno, aquí están. Esto es una invitación, como siempre les digo, si tienes una banda, conoces una banda, o andas buscando un foro donde darte a conocer, mándanos el material aquí a Estación Rock. El correo es estacionrocksonora@gmail.com, estacionrocksonora@gmail.com. y así como fue en este caso esta banda que se llama 3.3.3, ¿sí? 333. Vamos a escuchar su más reciente material, un EP que se llama Nativos. El tema se llama Despierta, y lo que están haciendo, lo están haciendo muy bien. Vámonos con 3.3.3. Luego les voy a preguntar qué significa el nombre y ahí les comparto. Directamente de Ecuador, thrash group metal, muy bien hecho. Estación Rock. Rock. Bien, ellos fueron la banda 3.3.3, así se llama esta banda. Ellos son originarios de Ecuador, una banda de thrash group metal. Ellos son de Quito, allá en la capital de Ecuador. Se formaron en el 2006, ya tienen dos álbums. Este 2024 han lanzado un EP titulado Nativo. Pues bueno, ustedes lo escucharon, se oye bien. Yo ya escuché todo el EP, me mandaron todo el material. Traje este tema que es el que me latió más para enseñárselos, pues no, en este programa. Esperemos que les guste, búsquenlos, ahí está, 3.3.3, así se llama, Nativos, es su más reciente material. Despierta, es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Y anteriormente, pues, escuchamos aquí de esta banda de allá de Guanajuato, de Silao, Enviados de El Infierno, que nos los mandó nuestra amiga Eva María Copira, pues allá de Polonia. Pues fíjense, nos manda de Polonia, nos manda bandas mexicanas, así. Siempre ella maneja pues el metal extremo y nos manda, a veces manda bandas muy interesantes. Bueno, vamos a hacer un poquito de nostalgia, pues aquí dentro de esta hora que le dedicamos al rock y al metal en español. Y nos vamos a ir con dos bandas muy añejas que nosotros programamos allá, pues en aquellos lejanos años de Estación Rock en Radio Sonora. La primera de ellas es una banda aquí local, ellos son aquí de Hermosillo, si nos están escuchando, o la gente que nos sintoniza a través de Lobos FM en el 103.5. Bueno, es una banda que la verdad tenían todo para ser una banda, al menos aquí dentro de la dentro del territorio nacional en México, ser una banda que pudo haber tenido éxito, pero no sé, faltó el apoyo, no se alinearon los planetas, no sé qué pasó, pero el caso está en que era un muy buen proyecto, pero no alcanzó a cuajar. Sacaron un demo material, abrieron precisamente el único festival que se ha hecho aquí en el estado, que era el allá en los noventas, se me fue el nombre, ahorita me acuerdo, bueno, ellos abrieron ahí. Vamos a Víctimas en lo que me acuerdo, y ahí les entro en más detalles. Y uno de sus temas clásicos, pues no, clásicos de esta banda originaria aquí de Hermosillo. Si eres más o menos de mi rodada y te acuerdas de ellos, este tema rápidamente lo vas a identificar. El Rola 92, ellos se encargaron de abrir precisamente este único festival que ha habido aquí en este rancho llamado Hermosillo, Sonora. Yendo pasar por la vida. Estación Rock. Bien, ellos fueron Armagedón. Esta es una banda que todavía, hasta donde tengo noticias, sigue funcionando. Después de tantos años, sigue funcionando allá. Ellos son originarios de Tijuana, ahí en Baja California. Y bueno, este es uno de los temas clásicos, uno de los temas que representan, pues, ¿no?, que identifican a Armagedón. Este es un tema que allá grabaron, lanzaron allá pues a finales de la década de los 80. Lo pusimos en aquellos años, lo programamos en Estación Rock ahí por Radio Sonora. Vinieron en aquellos años, vinieron, yo me acuerdo, a tocar aquí a Hermosillo, precisamente en una conocida discoteca que volvieron a revivir, pues, ¿no? Aquí está sobre Boulevard Rodríguez. Ahí se presentaron y, pues, bueno, después de muchas historias truculentas de la banda, lo último que supe es que ahí están de nueva cuenta, andan todavía tocando, sigue funcionando Armagedón por ahí, o sea, no como debería, pues, pero ahí están. Y, pues, bueno, saludos para ellos allá, Armagedón, con un clásico de ellos, Demonios. De hecho, aquí la banda local de Ateo, si mal no me equivoco, ellos la tocan, la versionan, pues su versión particular de Ateo, pues de Demonios, el tema clásico de Armagedón. Bueno, vámonos ahorita con otras dos bandas aquí locales. Tres, nos vamos a ir rápidamente, vamos a escuchar a nuestros amigos de Six Line. Hay saludos para, pues, bueno, a Omar Gaboto, pues, el batería de la banda. Aquí estuvo la otra vez, estuvo platicando, ahí andamos, pues, y pues, bueno, tenemos sorpresas con esta banda. Vamos a ir con Luxor, buenos amigos también. Luxor para Rubén, saludos para Rubén Silva, Arturo Llanes, el Piedrita y compañía, pues también están echándole ganas. Y, pues, bueno, hasta Guaymas, ahí vamos a escuchar ahí al buen Flipitron, pues, ¿no?, con su proyecto de MAT. Mátenos a todos. Vámonos con Six Line primero. ¿Qué tranza, racita de Estación Radio? Les habla su amigo Isidro López, el vocalista de Six Line, para invitarlos a escuchar el sencillo Un Poco Más del disco Hello There, My Name is Six Line. Así que espero les guste mucho y que lo escuchen. ¡Ánimo! cambió, pues un ser angelical había de unir nuestro bello existir. Todo fue un espejismo, la gloria solo queda en el recuerdo, y el laurel de mi victoria solo disfraza mi fortuita soledad. Siento que se han desatado negras esperanzas de recuperar la paz con mi venganza. Más aún, reconozco que soy un cadáver viviente al borde de una espada que me libere de mi fase. We'll be right back. Bien, aquí estamos de regreso. Amigos, ¿qué les pareció? Bueno, son bandas locales. Ahí para la gente que nos está escuchando a través de Lobos FM 103.5, pues bandas locales, bandas de aquí de Hermosillo. Y bandas aquí para la gente que nos está escuchando en otras latitudes, en otros países. Bueno, también tenemos algo de qué presumir. Escuchamos a Six Line primeramente con Un Poco Más. Es una muy buena banda, muy buena propuesta que traen aquí. Ellos son aquí de Hermosillo, igual que Luxor, una banda de power metal. Un tema clásico de ellos, La Pasión de Aurora. Y acabo de terminar de escuchar una banda de Guaymas, Sonora, aquí del puerto de Guaymas, MAT, ¿sí? Se llaman Mátelos a Todos, así se llama la banda. Pues bueno, ellos nos acaban de presentar también este tema, John Titor. Y pues bueno, ahí saludos para el buen Flip Litron. Ahí está, de Guaymas, ahí los programamos. Y pues bueno, de hecho van a tocar por allá, hay una tocadita por ahí, lo les comento, allá en Guaymas con Cafra y con Agresor de Nogales. Va a estar suave ya para el mes de noviembre. Van a estar también tocando aquí en Hermosillo. Aquí en Hermosillo les va a abrir Agónica, ¿sí? Allá en Guaymas, aparte de Agresor y de Cafra, va a estar a... ahorita me voy a acordar, ahorita les digo. Bueno, vámonos, ahorita nos queda ratito todavía nos queda cuerda. Y vámonos a escuchar, esta banda se llama Catarsis, ellos son de Bélgica, la verdad. Bueno, primeramente vamos a ir a Suecia primero, con esta banda de punk. Ellos son punkas, ellos no andan qué géneros ahí de post-punk, new punk, ni nada, son punk, ellos tocan punk. Y aquí es interesante porque el guitarrista principal, bueno, es papá de la cantante, ¿sí? Leia se llama la niña. Ahorita la presentamos el año pasado, bueno, acabo de presentar, tiene 16, 17 años esta jovencita. Ahí nos mandó saludos, ahí están en nuestra fanpage, y en Instagram también, ahí está el saludo pues que nos mandó Leia, precisamente de allá de Suecia, de donde son originarios. Ellos cantan en su idioma original, no cantan en inglés, cantan en su idioma original. Y pues bueno, acaba de sacar su nuevo material el 16 de agosto del mes pasado. Tiene una historia muy interesante porque, bueno, su papá es un músico ya con muchos años, bueno, de trayectoria. Se juntó con otros amigos ahí para, bueno, vamos a hacer otra propuesta. Estoy hablando del 2023. Y pues bueno, su hija por ahí también ya andaba haciendo, pues bueno, su carrera, pues no, en el mundo del rock con otras bandas y todo eso. Y le dijo a su papá, oye, pues bueno, ocupamos una cantante, estamos haciendo punk aquí, música, ¿qué onda? Sí, se sumó al proyecto. Empezaron a ensayar prácticamente en diciembre del 2023. Armaron todo, pues para eso el 2023. En marzo se metieron a grabar, ¿sí? En marzo de este año, o sea, diciembre se juntaron para empezar a ensayar, enero, febrero, ahí estuvieron ensayando, marzo se metieron a grabar, tuvieron su primera presentación en abril, ¿sí? Ya se presentó formalmente en un evento público, ¿sí? En un evento en vivo en abril, y ahora el 16 de el mayo sacaron un tema, ¿sí? Un promocional. El 16 de agosto, ¿sí? Acaban de sacar su EP debut. Y pues bueno, ahí están muy acelerados, van con toda la pila. Y pues bueno, acaban de sacar este día, este viernes 27 de septiembre, acaban de sacar un video de otro de sus temas que vienen precisamente en este EP. Y pues vamos a escuchar precisamente ese tema de que nos presenta, pues, Bodel, así se llama esta banda de punk de Suecia. Les voy a deber el título porque está en sueco, entonces ahí sí se me va a trabar la lengua, aparte, ¿no? Entonces, vámonos con Bodel y el nuevo tema que están ahorita lanzando con video este día 27 de septiembre. change and growing every day. Like an animal, I pace my cage. When the world, it just keeps closing in, I need something, I feel the urge to kill you. I'm in the whirlpool. I'm in the whirlpool. Bien, aquí estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Catarsis, así se llama esta banda originaria de Bélgica, death metal melódico. Ellos se formaron en el 2020, en plena pandemia, conformado por músicos ya veteranos, pues no, en la escena metalera ya de Bélgica, de los años 90. Ya cuentan con un demo, un EP, un álbum en vivo, perdón, y este próximo 5 de octubre, el próximo mes, ¿sí? Es decir, la próxima semana, que va el 5, va a caer sábado, ¿sí? Van a lanzar su segundo álbum que se llama Tom Parte 2. Es decir, el primer álbum que sacaron ellos, el álbum debut, ¿sí?, se llama Tom 1, o sea, el tomo 1. Entonces, este próximo 5 de... bueno, en este caso, estoy hablando de Catarsis, perdón, ahorita me crucé, ¿no? Tiene un álbum en vivo. Este próximo 5 de octubre van a lanzar su segundo EP titulado M8BC. O sea, traté de buscar ahí, el significado del título del EP, que está en números romanos, M8, o sea, sería 1008 antes de Cristo. Buscar el significado, no lo encontré, le mandé correo ahí a la banda y al promotor, en este caso a Gio Smet, ese promotor, buen amigo que tenemos allá en Bélgica, que es el que me presentó la banda, para preguntarle el significado del título de este material. Entonces, bueno, si tengo el dato, el próximo programa, pues ahí se los voy a compartir. Bueno, vámonos ahorita, que todavía nos queda un trechito, y vamos a escuchar a esta banda que se llama Heartlay. Heartlay es una banda de new metal, ellos son franceses. Se formaron en el 2014, tienen 4 álbums en su discografía, y el pasado 13 de septiembre, hace poquito, acaban de lanzar un nuevo tema. Sweet You're So Well es el tema que vamos a escuchar a continuación aquí en Estación Rock. Heartlay, desde Francia para Estación Rock y todo el mundo. Bien, pues bueno, ya estamos sobre la recta final de Estación Rock. Acabamos de terminar de escuchar a Heart Light, esta banda, como ya les comento, banda francesa de nu metal. Acaba de sacar el pasado 13 de septiembre este tema que acabamos de terminar de escuchar, Sweet You're So Well. Es el tema que, bueno, con el que están diciéndole presente al 2024. Y pues bueno, ya nos vamos a ir, ya nos vamos a despedir. Pero como ya les adelanté ahí ahorita al principio del programa, en lo que estamos ahorita platicando con Memo Salas, el promotor que trae a Ark Enemy aquí a nuestro rancho el próximo 8 de diciembre, que ahí vamos a estar y les vamos a compartir todos los detalles. Bueno, este día 27 de septiembre, hace 38 años, cuando nosotros teníamos apenas 3, 4 para 15 días pues de que habíamos empezado este programa de Estación Rock en 1986, pues el 6 de septiembre, pues bueno, nosotros debutamos, presentamos aquí en la localidad, fuimos los primeros que presentamos el Master of Puppets de Metallica, y pues obviamente que pues nos estalló el cerebro, ¿no?, al escuchar tremendo disco, ¿no? Pero cuando nos enteramos nosotros, cayó precisamente un 27 de septiembre, exactamente 38 años, exactamente como estamos nosotros transmitiendo viernes a viernes, siempre hemos transmitido los viernes, porque los viernes son de rock, los viernes son de Estación Rock. Nos tocó dar la terrible noticia de que Cliff Burton había fallecido en un accidente mientras se transportaban, pues no, de allá en Dinamarca hacia Copenhague para su siguiente cita, pues su siguiente tocada, que iba a ser el sábado 28, pues no. Entonces a las 6 de la mañana sucedió este trágico accidente en el que el camión pues perdió el control, el autobús patinó, salió de la carretera, volcó, y pues ellos venían dormidos. Y en el caso de Cliff Burton, pues lamentablemente salió por una de las ventanas, y en esos vuelcos, en esos giros, pues el camión le cayó encima y se perdió uno de los grandes, que pudo haber sido uno de los grandes músicos. Demostró que tenía con qué para ser uno de los grandes bajistas. 24 años, lamentablemente, pues perdió la vida un día como hoy de 1986. Nosotros nos tocó dar la noticia. Fuimos los primeros que dimos la noticia aquí en la localidad, presentamos el material y pues bueno, aquí estamos recordándolo, y con ellos y con él precisamente nos vamos a despedir. Un tema clásico, un tema con el que se recuerda mucho el talento que tenía Cliff Burton. Y pues bueno, simplemente son de esos talentos que siempre nos quedamos pensando, ¿qué hubiera sido, pues, no? Si la fatalidad no los hubiera tocado, pues, ¿no? Imagínense, pues, bueno, ahí estamos hablando no solamente de Cliff Burton, hablando de Randy Rose, hablando de Bon Scott, ¿sí? Hablando de Jason Bonham. Imagínense, estos cuatro, pues, ¿no?, que murieron prematuramente, pues, ¿no? Imagínense una banda, ¿no?, donde Jason Bonham, baterista de Led Zeppelin, tocando ahí la batería, en el bajo Cliff Burton, en la guitarra Randy Rose, en la voz Bon Scott. ¡Qué bandón! Músicos que tenían todo el talento, pero vieron truncada su vida por X, oye, un accidente, por excesos, lo que tú quieras, pero dejaron, pues, ¿no?, constancia de que pudieron haber hecho más en la escena del rock. Así que, pues bueno, hasta donde estén ellos, un saludo. Y pues bueno, aquí nosotros nos despedimos con un clásico de ese disco de Master of Puppets, un tema instrumental propio y original de Cliff Burton, recordándolo a 38 años de su fallecimiento. Nos vemos la próxima semana aquí con más música de Estación Rock. Rock.